Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Ya en su primera novela, Los Premios, se burla Cortázar del lector pasivo, cómodo, apegado a la rutina. En él está interesado solamente porque se va a pasar al final, al que le gusta que le lleven cogido la nariz y leen la novela ya dirigida como una papilla. Este es el homenaje que hace la Corporación Villa Jazz Festival en el sexto Festival de Jazz de Villa de Leyva, a Jazzuela y a este gran escritor, Julio Cortázar. Y nos vamos con Duke Ellington, I Don't Mean a Thing. What I do, da da do, da da do. Anota Morelli, con laconismo y claridad, inevitable que una parte de su obra fuese una reflexión sobre el problema de escribirla. En este tablón se balancea Cortázar, sin que a mi modo de ver la reflexión y la autocrítica saquen su espontaneidad creadora. Y esto es Ain't Got Nobody, y esto se llama Erfahrer Heines. Thank you. en otro poema titulado precisamente Doble Invención, creo que soy porque te invento, y tú en esa vigilia alientas la sombra con la que alumbras y al murmurar con lo que inventas. Y estos Jelly Roll Morton, y se llama Mami Blues. This is the first blues I have no doubt heard in my life. Mamie Desdoom, this was her favorite blues. She hardly could play anything else more, but she really could play this note. Of course, to get in on it, to try to learn it, I made myself the can rusher. 219 done took my baby away. Took my babe away. Two 17, bring her back someday. 2 on the corner with her feet just soaking wet. Her feet was wet. Stood on a corner with her feet soaking wet. Begging each and every man that she met, if you can't give a dollar, give me a lousy dime. Can't give a dollar, give me a lousy dime. I want to feed that hungry man of mine. Bueno, dijo la maga, agachando la cabeza con el aire de quien presiente que va a decir una burrada. Yo me vine en tercera clase, pero creo que si hubiera venido en segunda, Luciano hubiera venido a despedirme. Y esto es Big Bill Crombley, y la canción se llama Key to the Highway. Bye. and I've got to get on the road. I'm going to West Texas. I'm going down behind the sun. I'm gonna ask the good Lord, what evil have I done? Darle un saludo al Ministerio de Cultura por el apoyo que le está dando al sexto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva, Programa Nacional de Concertación Nacional. Y esto se llama Georgia Jazz Band y la canción Jelly Beans Blues. Oliveira y la maga la habían aceptado por pura ósmosis. En realidad, para ella casi todos los libros eran libros, menos hubiera querido llenarse con una inmensa sed durante un tiempo infinito. Y esto es David Brubeck y esta famosísima canción, tal vez el himno en el jazz, que se llama Tech Five.

Nosotros hacemos esto, dijo Bams, con un perfecto corte de mangas y un violento oral. ¿Y tu chica?, preguntó Ronald. No sé, confundió el camino, dijo Guy. Yo creo que se ha ido. Estábamos más bien en la escalera y de golpe arriba ya no estaba Vaca Importa. Y cerraremos con Dixie Gillespie. Good Bite. Estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Esta es la 95.6 FM Stereo. Igualmente Villa de Leyva Stereo 106.6. Los espero la otra semana con el último de los programas en homenaje a Jazzuela, Julio Cortázar. Los espero. Gracias.